En Ritmo y Sustancia viajamos hasta México porque, bueno, ya la semana pasada hablamos la problemática de los cárteles y este México que sufre día a día las diferentes problemáticas de un estado que se está disgregando, según nos contaba nuestro especialista Patricio Montes, el Pato, que impulsado también muy fuertemente desde la DEA, ¿no? Esta guerra militar contra el narcotráfico, lo que terminó haciendo es debilitando al Estado, y el Estado termina siendo solamente las fuerzas represivas. Lo cierto es que ayer estuvimos tratando la represión salvaje, cruenta, a partir de un paro que habían hecho los trabajadores jornaleros que trabajan en condiciones inhumanas, ¿no? Sobreexplotados, sin ningún derecho reconocido, casi en condiciones de esclavitud. Son más de 266.000 personas las que están en esas condiciones, según el portal de Telesur. Lo cierto es que ante este paro los empresarios de la zona enviaron a la policía, que empezó a reprimir. Hay videos muy fuertes directamente con armas de fuego, ¿no? A tirar tiros. Y eso, esa fuerte represión, lo que dejó fue un saldo de 3 muertes, más de 70 heridos y 17 detenidos, por los cuales están reclamando la liberación hasta el día de hoy. Una situación muy grave en donde las fuerzas represivas trabajan directamente para los empresarios ante la inexistencia de un Estado que tome parte también por el pueblo. Pero para hablar más de este tema vamos a estar, estamos en comunicación con Pato Montes, que es nuestro especialista y que también tuvo la posibilidad de viajar para México, para que nos cuente un poco cómo es esta relación que, bueno, a mí me hacía acordar, bueno, a la Patagonia trágica, ¿no? Donde un par de terratenientes llaman al comisario y vienen directamente con fusiles a matar a los trabajadores que levantan un poco la cabeza. Buen día, Pato. Hola, buen día. ¿Qué tal? Estábamos contando un poco esto de la situación de los jornaleros, ¿no? En el hermano país de México, que en San Quintín, ahí cerca de la Baja California, bueno, recibieron esta cruenta represión. Sí, sí, sí. Mirá, vos sabés que primero me gustaría poner en el contexto esto. Uh-huh. Ellos son productores hortícolas, específicamente productores de tomate. Pero para tener una dimensión del volumen y del valor que tienen las producciones hortícolas en México, recordemos que el presidente Vicente Fox era productor de brócoli. Pero como ellos venden todo al mercado norteamericano, tiene un valor muy importante para económicamente hablando, porque lo venden muy bien, son la quinta de Estados Unidos, digamos, claro. Así, entonces tienen mucho poder económico este sector en México. Uh-huh. El tema de estos productores es que quieren e intentan organizarse para buscar unas mejores condiciones de vida, claro. Porque viven en condiciones del siglo XIX. Uh-huh. No tienen jornales fijos, no tienen horarios de trabajo, y es por eso que estaban desde hacía 2 meses peleando por conseguir algo, porque no es mucho más que eso, no es que estaban expropiando la tierra, no es que pedían una reforma agraria, sino simplemente mejores condiciones de trabajo. Uh-huh. Y sí. Luego de 2 meses de negociaciones nulas con el Estado, lo único que obtienen son una represión, entrar a sus casas, vejámenes a niños y mujeres, lo de siempre, responder con la violencia del Estado hacia los sectores que piden algo de justicia. Y paradigmático, ¿no? En un país como México, que fue uno de los primeros impulsores de lo que es la reforma agraria, ¿no? Con lo que fue el zapatismo, lo que fue también el panchismo, bueno, ahora totalmente al revés el mapa, ¿no? Todo ese escenario de vanguardia para los trabajadores en su momento, ahora se ve, bueno, ya como decís vos, en condiciones del siglo XIX. Sí, sí, sí, sí. Para que tengamos una idea, México, ya lo habíamos charlado la semana pasada, es un estado que está en descomposición. No maneja la policía, no maneja el ejército. Debemos recordar que el famoso caso de Ayotzinapa se da una semana posterior y de que en Tlatlaya el ejército había matado también a gente. Uh-huh. Es por eso que se pide que se permita entrar en Iguala al campo del ejército para ver si no están los desaparecidos ahí, uh-huh, enterrados. Están funcionando sectores independientes del Estado. Es un Estado en descomposición. Uh-huh. El PRI, que es el partido gobernante, el Partido de la Revolución, no está en condiciones de seguir gestionando a México como una unidad. Uh-huh. Y eso es apoyado por muchos que quieren la desintegración de México, principalmente desde Estados Unidos. Estados Unidos tiene principal interés en el petróleo mexicano. Ellos ya lo cuentan, el petróleo mexicano, como en sus reservas. Entonces, todo lo que sirva para desintegrar a México les es bienvenido. Uh-huh. En esta misma semana tenemos esta matanza o este ataque indiscriminado. También es la misma semana donde empresas mexicanas que están en Perú, que son empresas extractoras de oro, también con el ejército peruano producen una matanza en Perú financiándola. Uh-huh. También es la misma semana donde 12 de las grandes empresas mexicanas que están con el Estado en la obra pública son denunciadas por corrupción y están a la palestra, y es todo por todo el mundo conocido. Es la misma semana que la Corte de México permite, aunque parezca graciosa, que el PRI pueda entregar televisores a sus votantes. Recordemos que el presidente Peña Nieto viene de Televisa. Claro. Entonces, es todo un marco de desintegración que está potenciado. Llevado al extremo ya, casi al paroxismo, ¿no? Exactamente. Y ellos van a una elección en este año. Claro. A fin de Pato, año. Sí. Me gustaría preguntarte como para dar el otro, para no qué hay del otro lado, ¿no? Porque bueno, ahí la central de trabajadores salió a manifestarse. ¿Qué oposición real hay y qué situación o qué vocación concreta de poder y qué posibilidades tiene de cambiar un poco esta situación que se está viviendo en México? Yo soy muy pesimista en ese sentido. Soy muy pesimista. Porque Andrés López Obrador, a quien le robaron una elección años atrás, ha hecho de su persona un sello y es muy personalista, es incapaz de mantener lo que construye, todo lo que va construyendo lo va destruyendo. El PRD, que era el partido cardenista, está involucrado en la matanza de Ayotzinapa y entonces genera toda una crisis interna. Los partidos están muy infiltrados también por el narco. Entonces eso genera todas unas condiciones muy de mucha inquietud, de no reconocimiento por la sociedad hacia los partidos políticos. El zapatismo no pasa de ser una expresión muy sui generis, pero no de avanzada política. En este caso, ante la matanza, ellos que tienen una base de sustentación muy importante en lo que son los pequeños productores, saca un comunicado apenas, podemos decir, de solidaridad, pero no de un plan de lucha, por ejemplo. Uh-huh. No, yo no percibo que casualmente el poder pueda hacer todo lo que está haciendo, porque no tiene enfrente la posibilidad de una organización que le dispute el poder. Bueno, Pato, un poco desolador, ¿no?, el paisaje, pero bueno, quizás desde una integración regional y cambiando también, ¿no?, esto que es el norte-sur y que están cambiando un poco la polaridad de este mundo, de a poco se pueda ir avanzando hacia una solución como América toda. Esperemos que eso sea el futuro a largo plazo para cambiar estas realidades. Creo que, bueno, tuvimos un panorama entre la semana pasada y esta de lo que se está viviendo en México, así que por eso te damos las gracias, Pato. Solamente me gustaría agregarte que casualmente no es casual que México esté en el NAFTA y ya haya aislado de América Latina. El NAFTA, mencionemos que es el acuerdo de libre comercio que tienen ahí con Canadá, Estados Unidos y México, y esto que de libre comercio, cuando no hay impuestos, no hay barreras, siempre se favorece el más grande. Lo sabe cualquiera que tiene un almacén y le ponen un supermercado al lado, ¿no? Sí, sí. O importan el 80% del maíz que era originario de México. Pato, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Hablamos entonces con Pato Montes.